en el pueblo de Godella. Muchas cosas puedes ver, los servicios de la yunta y la piscina también. Pero por un parque de mierda nos quieren quitar la dignidad como pueblo. No nos podemos callar. Caridad cristiana que dicen que practican.